En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¿Y qué es el eco? Es el único que tiene berraquera y cojones para contestarle a tu mamá. Pide lo que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro. ¿Quieres 20 que te lo todo el día en el salón? Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú solo mereces esta chamba bien. Lo único que quiero es que... Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Te pusiste una perla, no eres buen amante. Yo tengo la punta, forra con diamante. Le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante. Que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegado, yo no digo torra. Tu priva en fina, te mando pa' la porra. A los palomos como tú que ya le cobra. A mí me lo da de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío. Vamos en el carro y le voy dando vio. Yo me quedé solito sin maqueo. Y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío. Vamos en el carro y le voy dando vio. Yo me quedé solito sin maqueo. Y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo lo joseo y lo gasto contigo sin pararle. Mami, esta noche no sale mangado pedales. Dile a tu marido que listo no son mis huele. Aquí tenemos la Lamborghini, Runa, Mercedes y Metales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te preñamos, te operamos y el otro día lo joseamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con los verdes y la prenda de 80 gramos. Chale, dilo, cuidado para sin vender kilos. Tienen que admitirlo, que en esto tienen que darme hilo. Ya yo estoy harto de partirlo. Me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertirlo. Oye, se soltó, cómelo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Ay, ay, ay, cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer. Y se me pone de espalda como pa' que le dé. Ay, ay, ay, cuando ella me ve, yo la hago lo que sé. Con el alfa buloba meloso y me dice que oye. Tengo los bolsillos pomposos. Ponte, pom, ponte, pónteme de espalda. Que la perra negra que uno anda. El blanquito perla no se canta. A mí quédame, dame un saco de banda. La leche, la melma, la grasa. La planta. Como, como yo te freno, te encanta. Te prendo tu mesa y después de banda. Mini, mini, siente el feeling. Si tú quieres acción, ponte el bikini. Tú me tienes loco a mí con esa mini. Yo sí te chupo algo como Houdini. Unique tempo, what tempo. Vente pa' acá que tú quieres flow. Pa' huellarte todo y sin pasar toa. Que lo que tú quieres que te lamba toa. Que te lamba toa. Óchale, la meloso, famoso, peligroso. Lo que sea, güey, contigo me lo gozo. Dile a tu marido que no se ponga celoso. ¿Qué le pasas, envidioso? Tengo los bolsillos gordos del colesterol. Ese brillo es natural, yo no uso morol. Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor. Se fueron con el amag en el pick and roll. Bájale dos que tú te la estás echando. Tu paro en mi Instagram siempre brechando. Yo paro cambiando, lo mío chipeando. Tú sabes la planta de gas que yo ando. La seguridad lo quiero en fila. Porque llevo el patrón y no es tequila. Estoy repartiéndole un sobre Manila. Mami, yo estoy open, nada más hay que pedirla. Ochalela. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. El alfa, soy baby. Yo, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla. Mándame el location que te voy a mandar 5 de bow en un Uber. Pa' que te peguen. Trago que lo que es. Cha, el. Ya tú sabes. This is the remix. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bad Bunny regresa con nueva canción y enloquece a sus fans con adelanto en TikTok. El cantante puertorriqueño compartió un video en su cuenta en el que muestra los primeros segundos de su nueva melodía, generando gran expectación entre sus seguidores. Aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento, los fans del artista están ansiosos por escuchar el tema completo. El video ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones y 3 millones de me gusta. La saga de Misión Imposible regresa con Sentencia Mortal, tráiler que revela la difícil decisión de Ethan Ethan Hunt en la séptima película de la franquicia. El personaje interpretado por Tom Cruise tendrá que elegir entre salvar al mundo o a sus seres queridos, mientras se enfrenta a un nuevo villano interpretado por Izzy Morales. Además de su equipo habitual, la película contará con la participación de la actriz Hayley Atwell, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta del estreno. El tráiler indica que será en este 2023. El príncipe Harry y Meghan Markle sufren persecución en un coche en Nueva York por paparazzis imprudentes. El portavoz de la pareja reportó que los duques de Sussex fueron seguidos por vehículos oscurecidos con personas no identificadas en una persecución que duró más de 2 horas y que involucró múltiples colisiones que pusieron en peligro la seguridad de todos los que estaban cerca. Afortunadamente no hubo heridos. Los paparazzi cometieron varias infracciones de tránsito, incluyendo conducir en la acera y pasarse los semáforos en rojo. Johnny Depp es ovacionado en el Festival de Cannes por su actuación en Gino de Barry, la película que narra la historia de la condesa de Barry y su relación con el rey Luis XV, que fue bien recibida en el festival, y Johnny Depp recibió una ovación de pie que duró 7 minutos. Algunos mencionan que esta podría ser una buena señal para el actor, ya que los famosos aclamados en el festival han obtenido nominaciones al Oscar en el siguiente año. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. quizás hizo cuerpo que mal va. Le dice la luna a una estrella y mira cómo va. Te ha jugado una suciedad, no merece tu perdón. Esta es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Mejor intención, se me acercó un compañero. Si quieres triunfar, me dijo, debes trabajar primero. Le regalé una sonrisa, pues sin cuidado me tiene. Le dije, amigo, no sufras por mí, que así gordito me quiere. Le dije, amigo, no sufras, que así gordito me quieren. Es que yo pienso en grande, mi combo agrandado. No tengo que ser delgado, yo no corro en maratones. Como gordito elegante, me sobran proposiciones. Pude haber sido modelo de revista o pasarela, pero me sobran encantos o no me alcanza la tela. Es que sobran encantos o no me alcanza la tela. No te equivoques conmigo, que me sobra la energía. Y Pedro Arroyo y Pobito Vega. ¿Qué sabor tiene ese gordito? Y yo me di la roca.

muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita. Vamos a hablar de música. Omar Montes Bow es un músico y compositor estadounidense, nacido el 18 de mayo de 1950 en Akron, Ohio. Es reconocido por ser el líder de la banda de New Wave Devo y por su carrera como compositor musical de cine, televisión y videojuegos. Asistió a la Universidad Estatal de Kent, donde conoció a los cofundadores de Devo, con quienes desarrolló la idea de una de-evolución de la raza humana. Ha compuesto para películas de Wes Anderson, programas de televisión infantiles y videojuegos, y es autor del mega éxito de Devo, Whip It. Formó la productora musical Mutato Música junto a otros miembros de Devo, incluyendo a su hermano Bob Montes Bow. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Anoche se jugó la segunda semifinal de la vuelta de la Champions, y en donde se enfrentaba el Manchester City al Real Madrid. Un Real Madrid desconocido totalmente en la cancha y que con muchísimos errores en la defensa cayó ante el Manchester City, que no perdonó. 4-0, tremenda goleada para un equipo que tradicionalmente en las semifinales de la Champions lo daba absolutamente todo. Y es que no solamente falló la defensa, sino falló el medio campo, ya que Luka Modric no estuvo en su día, pero tampoco estuvo en su día ni Toni Kroos, ni Karim Benzema, ni el mismísimo Vinicius Junior. ¿Qué pasó con la estructura que pensaba Ancelotti montar para este espectacular que esperábamos ver partido? De todas maneras, todos los ojos quedan vistos o puestos en Ancelotti. ¿Qué pasó con el planteamiento que tenía para este partido, que contaba indudablemente o con Rüdiger o con Militao, pero se decantó por Militao sabiendo que Rüdiger había hecho un grandísimo partido en la ida? pero todo ha quedado ya en el olvido y el Manchester City está en la gran final. Una final que se verá el 10 de junio a las 9 de la noche frente al poderoso Inter de Milán. Eso sí, el superfavorito sigue siendo el Manchester City de Pep Guardiola. Un partido que será en Estambul, en el estadio Atatürk Olympic Stadium. Esperamos ver un impresionante final de la Champions. Anoche se quedó España sin equipo que lo represente en la gran final de la Champions, ya que el Real Madrid cayó goleado por el Manchester City 4-0. Pero en la Europa League hay una gran opción, ya que el Sevilla en su estadio recibe a la Juve 9 de la noche. Y recordemos que el resultado global está 1-1, todo totalmente abierto y en un estadio que estará a reventar, dándole toda la fuerza a su equipo, al Sevilla, para que pueda estar en la gran final del próximo 31 de mayo a las 9 de la noche en el estadio Puskás Arena de Hungría. Y el otro partido de semifinal lo tendrán el Bayer Leverkusen, que recibe a la Roma de Mourinho a la misma hora, 9 de la noche. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Quedo en nada, solo recuerdo que eres parte.